La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. 9 de septiembre, día lunes. Estamos ya en la semana número 23 del tiempo ordinario. Y hoy se sugiere utilizar las oraciones de la misa por el presidente de la República. Recordemos, días previos al día, al aniversario de la independencia. La palabra de este día: tiren la antigua levadura, pues Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5, primeros 8 versículos. Y del Santo Evangelio, según San Lucas. Un sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada: «Levántate y ponte ahí en medio». El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo: «Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella?». Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre: «Extiende la mano». Él la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que le iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor. Hoy en el calendario litúrgico también está la memoria de San Pedro Claver. Nace en España en 1580. Fue sacerdote jesuita. En Colombia ejerció el apostolado hasta su muerte entre los esclavos, pues por voto se convirtió en esclavo de los negros para siempre. Murió el 8 de septiembre de 1654. Recordemos que un santo, una santa, es el Evangelio viviente. Es la mejor muestra de que el Evangelio puede seguir haciendo maravillas en la vida de las personas. Vayamos a la palabra. Sobre todo me entretengo un poco más en la primera lectura. La comunidad cristiana de Corinto vivía un grave, grave problema que no podía guardarse en silencio. Pablo le entra, Pablo lo ataja suprimiendo la levadura vieja y optando claramente por Cristo. Creo que no hay comunidad que no pase por sus dificultades. Y todas pueden tener remedio si tomamos la actitud que tomó Pablo: ir a Jesucristo. Y en el Evangelio, la vieja levadura tiene el rostro de la antigua ley sabática. Jesús también se enfrenta a quienes defienden una ley sin espíritu. Y nos enseña que primero es la persona. Primero es la persona. No se nos olvide este criterio. También hoy es necesario estar despiertos para, primeramente, identificar cuál sería la vieja levadura que convive entre nosotros. Igual que en las lecturas, puede tener forma de incoherencia, de inmoralidad, de indiferencia hacia el hermano, de legalismo vacío, de hipocresía en pocas palabras. Es necesario sacudirnos la pereza espiritual, volver con ilusión renovada al servicio a los hermanos como corresponde a un seguidor de Jesucristo en este año 2024, en este mes patrio, en este mes de septiembre. Señor, libéranos de la relajación de vida de la comunidad de Corinto. Cúranos, cúranos de la ceguera de aquellos fariseos. Llénanos de espíritu de discernimiento, de prontitud para servir a los demás, para servir a los enfermos, para servir a quienes están paralizados por la dureza del camino. Danos, Señor, lo que necesitamos. Y termino con esta frase atribuida a Rafael Bidac: mientras el miedo es el padre de todos los muros, la confianza es la madre de todos los puentes. Hasta ahí. Iniciamos esta semana previa al aniversario de nuestra independencia. Que Dios bendiga cada uno de tus días. Entonces será un gran día.